que rap ou nie por um. Haja flow por amor, é rendu, faz favor. Oi, men, nhande jarapope, dai, men, ajuka. Cheia de erure, nhande jarapé. O morrendo e ranguande, rapé, racherapé. Dai, guai, vae pa o raça, nem a campe. O grau da sua maldade, dai, guai, vae pare pensar. Povo contra povo, ando catu e emopu, ande a campe. Olá, que tal? Como estão? Outro espaço mais de Paraguai Vive. Y un poquito para que se entienda, este es un espacio sin tiempo, que tiene un vector. Ese vector se llama Paraguay Vive. ¿Y por qué Paraguay Vive? Porque Paraguay vibra, Paraguay es atacado, Paraguay se defiende. Y cuando decimos Paraguay, hablamos de los vulnerables, hablamos de los que luchan. Ese es Paraguay, eso es Paraguay Vive. Por eso este espacio no tiene tiempo, porque la historia hace que haya una continuidad, y esa continuidad no tiene ni hoy ni mañana, es eso. Venha con nós nessa levada, cheiro renoi, Edu Orendive, aldeia unida, mostra a cara. Gracias Retaguardia por este estudio, por la edición, por darnos esta posibilidad de ser escuchados. Gracias, Natacha, por darnos coherencia y que esto se entienda. Y Luciano Arruga, terminó el juicio oral. Estamos en el estudio donde su carita nos mira y nos sonríe. Hablamos de reparación, hablamos de juicio, hablamos de búsqueda de justicia, hablamos de tortura, hablamos de policías. Scioli, una pregunta. ¿Los abogados de Luciano los paga el Estado? Scioli, otra pregunta. ¿Los abogados del asesino lo paga el Estado? Venha con nós nessa levada. Cheiro Renoi, Edu Orendive, aldeia unida, mostra a cara. Cheiro Renoi, Edu Orendive. Bueno, y así empezamos, con los recuerdos, con las reparaciones, con los derechos humanos, con los nuevos desafíos que nos da la democracia, con los nuevos desafíos que nos da la ética, que nos distingue. No somos asesinos, no torturamos, no desaparecemos personas, no robamos chicos, no escondemos crímenes bajo la alfombra. Y antes de empezar con las noticias del Paraguay, vamos a escuchar un temita de los Corales que habla de los compañeros, los traidores y las vicisitudes del pueblo guaraní. Chico xerubu, opupu, racherapu, no serei xeresaú, Paraguai me virei. Cheguei raça guarani, lolo penhe monhareta, mamão pucu a moingueta, coxero a corre a mi. Xereta Paraguai me, puro sume onde clavaba. Cobardes piratas en su vida puere. 115 años diré, minaro mía y cohechada, esclavo llamado mbata, por no ñañe defender. Meiko ya kujuye huiñamu ñame etema, ma e ñanero kurete, ya etamo otobe. se peina los compañeros, así pa' que se aguanta. Mañana entregaba la patria, si ándale y te veo. Venga los compatriotas, ya tengo los responsables. Ya que son cabo a cobardes pela raza guaraní. Omni ven mañana aquí, malma uñando y tu cuepe. Si opuñendo ñande de tere, uwe cuera a pire mí. Bueno, y acá estamos, y vamos con las noticias del Paraguay, y esto les puedo asegurar que no es ciencia ficción, no es hipótesis, no es teoría, esto es información real. Esta información proviene del órgano de difusión del Comando Sur de los Estados Unidos, que, valga la aclaración, como hacen los norteamericanos, son pocas las cosas que ocultan, y los pescados lo muestran, porque son como esos contrabandistas de elefantes que contrabandean haciendo pasar caravanas de elefantes. La presidencia paraguaya del Comité Interamericano contra el Terrorismo prioriza la seguridad cibernética. Los Estados miembros de la OEA eligieron a la República de Paraguay para presidir el Comité Interamericano contra el Terrorismo por el bienio 2015-2016. Es un honor y compromiso para el gobierno de nuestro país el mandato recibido. Haremos los mejores esfuerzos para concretar los objetivos. ¡Qué paradoja! Preside el Comité Interamericano contra el Terrorismo una de las naciones terroristas de Estado en la dictadura de Stroessner. Una dictadura que no terminó, una dictadura que sigue. Expertos en terrorismo paraguayos, un país con una vegetación baja, no hay montes, planicies. ¿Dónde se desarrolla ese supuesto terrorismo? Sigue la noticia. Bajo la presidencia de Paraguay, el organismo pondrá mayor énfasis en la seguridad cibernética de la región. El Comité Interamericano fue creado en 1999 y ratificado en el 2002 con un esfuerzo por evitar, combatir y eliminar el terrorismo, incluido el ciberterrorismo. Con tal propósito, los miembros se reúnen una vez al año para analizar sus planes futuros. Los frecuentes ciberataques han sido el tema principal de estas reuniones sobre seguridad informática. Y como esto viene de una fuente privilegiada, como es el Comando Sur de Estados Unidos, nosotros que somos personas que ya aprendimos a dudar, decimos lo siguiente. Hace aproximadamente 8 años se comenzó la construcción de un llamado edificio inteligente, que, oh casualidad, ¿cómo se llama? World Trade Center. ¿Ubicado dónde? En Asunción, cerca del Shopping del Sol. Todo el mundo lo conoce. Aparentemente, este edificio inteligente es un nodo de control cibernético que tiene base en Estados Unidos. que tiene un nodo en México, que tiene nodo en Honduras, Guatemala, Colombia, por supuesto, Brasil, Paraguay, Argentina, Chile, Perú. Sigamos. Y fíjense, analicemos también lo que es Paraguay. Seguridad cibernética en Paraguay, donde está controlado hasta lo que se habla por teléfono, lo que hablas con la vecina. Es un lugar chico, es una aldea. Los que son las ciudades desde donde se puede iniciar un ciberataque, está todo absolutamente controlado. Los únicos emisores o supercomputadores están en manos de la USAID, de las embajadas de Alemania, de España, de Estados Unidos y de Brasil. Sigue. Los ciberataques constituyen una preocupación regional. ¿Ustedes sabían eso? Yo no lo sabía. Para mí más preocupación es cuando la gente se muere de hambre, cuando echan a los campesinos. Ha tenido un papel primordial esta central contra el terrorismo, en lo que refiere a contribuir a la creación de una cultura y una toma de conciencia sobre la seguridad cibernética que aliente a los países latinoamericanos a colaborar tanto dentro, y escuchen esta frase, como fuera del gobierno. Señaló Francisco Denis Pereira, analista de seguridad del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de São Paulo, Brasil. Ha sido posible que acciones conjuntas continúen creciendo en todo el hemisferio, lo que decíamos, el tema de los nodos, a gran velocidad, ya que es un tema que la OEA se toma con mucha seriedad. En total, 44% de las instituciones gubernamentales y de las industrias críticas, como son las comunicaciones, finanzas, manufactura y energía, han sufrido ataques cibernéticos. Según el informe, Ciberseguridad y la protección de la infraestructura crítica de las Américas, publicado en el presente año por la OEA en cooperación con Trend Micro, una compañía de software de seguridad global. Lógicamente, te meten miedo y después te venden el software para que no tengas más miedo. El 40% de las instituciones gubernamentales e industrias críticas ha experimentado intentos de apagar sus sistemas. Y acá vale aclarar que hay una confrontación a nivel inteligencia y a nivel control entre Brasil y Estados Unidos. Y eso es una pulseada que se da, donde algunas cosas se mezclan y otras no. Alentar la cooperación, sigue la noticia. El informe también exhorta a los gobiernos a hablar entre sí sobre asuntos de seguridad cibernética y hacerlo de manera confidencial en algunos casos, lo que les permitirá compartir experiencias y soluciones. El secretario ejecutivo del CICTE, Neil Klopfenstein, expuso en dicho informe que los gobiernos de los países de América y de todo el mundo deben reconocer las serias vulnerabilidades de la infraestructura crítica y las graves consecuencias que podría tener si no se aseguran adecuadamente. Miedo. Y dólares para comprar el antimiedo. El Centro de Respuestas ante Incidentes Cibernéticos de Paraguay, ayuda a las autoridades paraguayas a colaborar en la lucha contra los ciberataques, por ejemplo, a través de boletines de seguridad continuos, informes y publicaciones. También promueve campañas de concientización acerca de diversos problemas que pueden afectar a los órganos gubernamentales, empresas e individuos. Las autoridades paraguayas crearon el centro en 2012 para que sirviera como coordinador central para responder a incidentes de seguridad. Y volvemos a repetir, paraguayos, visiten el World Trade Center, está cerca del Shopping del Sol. Ese es un edificio inteligente. La cooperación entre el sector público y privado, sigue diciendo la noticia, también es un componente importante en esta iniciativa. Por ejemplo, durante la tercera edición del Congreso y Feria Iberoamericana de Seguridad de la Información, Segurinfo 2015, realizada en marzo en Asunción, Paraguay, concurrentes de los sectores público y privado conformaron un grupo de trabajo con el objetivo de desarrollar un plan nacional de ciberseguridad que será lanzado en todo el país durante este año. ¿Queda algo más por agregar? ¿Nos están vendiendo ciberataques, cuando tenemos en Fernando de la Morra, en la avenida Mariscal López, los chicos pidiendo limosna sin zapatos, porque tienen las suelas clavadas a los pies de percudidos que lo tienen. ¿Quién lo va a ciberatacar? ¿Qué verso es este? ¿Qué pasa en Paraguay? Y seguimos con las noticias del Paraguay. Cae militar por supuesta extorsión en nombre del EPP. Supuestamente, cuando hablamos de ciberterrorismo y terrorismo, la única expresión que los conservadores estronistas del Paraguay quieren disfrazar como terrorismo es esta banda llamada el EPP, el supuesto Ejército Popular Paraguayo, Ejército del Pueblo Paraguayo. Y esta excusa es tan vil y es tan absurda que hasta se hace cuentapropismo. Por ejemplo, un militar fue detenido en las primeras horas del miércoles en la zona de Santa Rosa de la Guaraí, San Pedro. El efectivo supuestamente realizaba extorsiones pidiendo dinero y utilizando los nombres de los grupos criminales EPP y ACA. Durante el procedimiento realizado por una comitiva encabezada por el fiscal antisecuestro, Joel Casal, y miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, fue detenido un hombre identificado como Victorino Coronel Miranda. El hombre es un efectivo militar y es sospechoso de haber extorsionado supuestamente a varias personas haciéndose pasar como miembro de los grupos criminales, o sea, de estos que quieren disfrazar de terrorista. Siguen las noticias del Paraguay y los agentes que controlan el orden. Fiscalía investiga agentes. Al finalizar la reunión de los fiscales de delitos económicos y la policía, el fiscal adjunto Federico Espinosa habló sobre el desvío de combustible y dijo que se remitieron los antecedentes al juzgado a la par que se analiza una serie de documentos. Estamos colectando los documentos de las 186 tarjetas con las que se compraban combustible. Debemos tener las informaciones e identificar a los responsables de haber utilizado el combustible y el destino que le dieron, dijo el fiscal. Igualmente, el representante del Ministerio Público señaló que todavía no se identificó un delito en particular, así como tampoco a los responsables. No podemos adelantar ante qué delito estamos, ya que no sabemos cómo se utilizó la tarjeta, si fue a través de un documento falso o de otra forma. Debemos determinar bien cómo se dieron los hechos, y por eso ahora analizaremos los documentos que arrimaron a la Fiscalía. Entonces veamos, así actúa el Ministerio Público Fiscal del Paraguay. Un tipo que es fiscal que dice, no, acá se están robando combustible. Ahora, no sabe cómo, no sabe quién, ni sabe si se hizo o no se hizo. Así esta gente es la que está juzgando la masacre de Marina Cue, o sea, de Curuguaití. Otra noticia del Paraguay. Se presentan candidatos a defensor del pueblo. No nos olvidemos que actualmente hay un defensor del pueblo con mandato cumplido hace 6 años, que es un estronista, confeso, colorado de toda la vida e instructor en la Escuela de Interrogadores de la Policía Nacional del Paraguay en la época de la dictadura. Y la noticia dice, la audiencia pública para escuchar a los candidatos y ocupar cargo de defensor del pueblo se inicia en la Cámara de Senadores. Está previsto para el día de hoy que se presenten 10 postulantes, de los cuales dan los nombres. En total son 80 los candidatos que irán pasando en grupos de 10 y da las fechas en que pasarán. El último grupo se presentará en los días del mes de junio. Las audiencias debieron llevarse a cabo en la primera semana de este mes, sin embargo la Cámara Alta había decidido aplazar las presentaciones por irresponsabilidad de varios legisladores quienes no se reunieron a tiempo para preparar el protocolo que se usaría en la audiencia pública de hoy. Imagínense ustedes la bola que le dan al defensor del pueblo, que, a ver, para los que somos víctimas de la dictadura estronista, es la instancia que el Estado paraguayo nos obliga a recurrir para hacer nuestros reclamos de reparación. En este caso hubo también un comunicado de la Mesa de Derechos Humanos del Paraguay, que es una alianza de distintas agrupaciones de víctimas y familiares de víctimas, que negaron haberle dado el apoyo a la doctora, a la licenciada Judith Rolón, quien había puesto en su currículum como candidata que había tenido también el apoyo de esas organizaciones, quienes lo negaron. Otra noticia del Paraguay, esta es buena. Otra mujer al frente del movimiento campesino. Tiene 31 años, dos hijos, parte de un clan familiar muy reconocido en Pastoreo Caguazú. A sus 34 años, a sus 31 años es la primera vez que el movimiento campesino paraguayo lleva a una mujer a la cabeza. Hija de un líder y una familia con la larga trayectoria de la organización, en la organización campesina. Cecilia Quiroga se apresta a estirar las riendas de un sector que sufre en estos tiempos un embate extraordinario de la agricultura empresarial. Y esta otra, para que veamos cómo actúan los fiscales y cómo hay una tabla diferenciada para los campesinos y para los otros. Uno de los sobrevivientes de la masacre de Curuguaytí sale de alta. A Néstor Castro lo operaron de la mandíbula, la que quedara destrozada durante la masacre de Curuguaytí. Es hermano de Adolfo, ejecutado durante la masacre. Y de otro hermano que, dejado en un matorral, ya inconsciente, sobrevivió en una de las historias más extraordinarias de aquella tragedia del 15 de junio del año 2012. A Néstor Castro se le siente de buen ánimo, su papá Mariano vino a acompañarlo. Él tiene arresto domiciliario. Este arresto domiciliario lo había conseguido el año pasado, luego de 60 días, imagínense ustedes, la mandíbula destrozada por un balazo, 60 días de huelga de hambre, abandonado a su suerte, sin curación ninguna, junto a los demás compañeros de una celda en Tacumbú. De la masacre de Curuguaytí solo están acusados los campesinos. Néstor Castro sobrevivió con la mandíbula destrozada por balas de fusil ametrallador utilizadas por el grupo de operaciones especiales. Ya casi al borde de la agonía, había logrado sacarlo del bosque en el que estaban refugiados para llevárselo a un centro de salud. De allí lo tomaron preso, pero nunca se le practicó una operación que correspondiera a la gravedad de su caso. Mucho tiempo se alimentó por sonda, luego con pajitas, nada sólido. Luego se embarcó en la huelga de hambre junto con los demás compañeros. Él es hermano de Adolfo Castro, ejecutado según diversos testimonios, cuando con las manos en alto se entregaba a los policías al ver que su hijo de 3 años quedara al desamparo. A su hermano, Adalberto Castro, se lo dejó tumbado en un sojal, luego de golpes de culata en la cabeza, pensándose que ya estaba muerto. Nunca se supo muy bien cómo logró sobrevivir, aunque él asegura que en ese mundo casi ido, de nublada conciencia, escuchó murmullos en portugués indicando que fuera rescatado por trabajadores brasileros de la zona. Así logró Adalberto ser la primera persona sobreviviente auxiliada hasta el hospital de Curuguaytí. Y esas son las noticias, y eso es el Paraguay. Y por eso cuando decimos el Paraguay nos muestra de forma literal y explícita lo que no queremos que pase. Antes de irnos del Paraguay, vamos a escuchar una charla que tuvo el compañero Rogelio Agustín Goiburú, el doctor Goiburú, al momento en que en la unidad especializada de la Policía Nacional del Paraguay, él comandaba el equipo de excavaciones en búsqueda de restos de desaparecidos. Les pido que presten atención, ahí hicimos un extracto, pero esto va a venir a cotación para poder unirlo a lo que habíamos hablado antes de esta ridiculez de darle al Paraguay la presidencia de un comando antiterrorista. Pero un trabajo tan costoso. Imagínense cómo estamos trabajando, con 4 paleros. Los antropólogos argentinos dijeron, si es que hubiéramos tenido presupuesto que tienen los norteamericanos, que ponen cuando se cae una torre de allá arriba y invierten dinero para cavar hasta los cimientos, pero nosotros no tenemos. Es más, yo le digo una cosa, compañero, sabemos lo que fue el terrorismo de Estado, que esto de hacer desaparecer a las personas no fue una idea loca de los perversos compatriotas que nos gobernaron, sino que fue un plan perfectamente planificado y solventado por el gran país imperialista del norte. Y ellos tienen todos los datos sobre los desaparecidos, no les quepa la menor duda. Ellos, si hubiesen abierto sus archivos de la CIA, nosotros ya hubiésemos sabido, sin hacer ADN, quiénes son los que están todos enterrados por acá. Entonces, así como hay otros países que consiguieron que se les enviara documentación para investigar, nosotros también tenemos que hacer un gran esfuerzo. Los argentinos han conseguido eso en la época de Kirchner. Los norteamericanos le mandaron, no sé, contenedores de documentos de la CIA desclasificados y ellos están trabajando sobre esos documentos. Desde luego que no son los más secretos de los secretos, porque ellos tienen varios niveles de secretismo. Pero por lo menos son elementos que ayudan para la investigación. Nosotros tenemos ese inconveniente. Tenemos apenas colaboración de los profesores, soldados y policías acá, sus testimonios. Pero tenemos a su vez que esos archivos militares hasta ahora no fueron encontrados. Lo que se encontraron en el archivo del terror son una parte del archivo de la policía. Y es muy sugestivo que se haya encontrado eso y no los archivos militares. Nosotros, según las investigaciones, sabemos de que hay militares que todavía viven, de que tienen en su poder archivos. Es más, hace poco, la compatriota, escritora socióloga Milda Rivarola, encontró los archivos del general Alborno y escribió un libro presentado hace poco. Sobre esos documentos, nosotros ya estamos trabajando y ya hemos identificado, además con testimonio de habitantes de la zona, a 7 tropas NN del movimiento 14 de mayo en la zona de la triple frontera departamental. Y cuando estuvimos investigando ahí, encontramos que todavía viven aquellos compatriotas campesinos que les sirvieron de guía a las tropas por la selva para perseguirlo a los insurgentes del 14 de mayo. Y ellos hoy cuentan lo que hicieron y dónde están enterrados. Además, tenemos ahora una facilidad otra vez, una suerte, que se acaba de suicidar el criminal asesino feroz Irrazábal. Irrazábal fue el que custodiaba esos lugares, porque él estuvo comprometido en la represión al movimiento 14 de mayo. Y era guardado celosamente por él, porque él además era un hombre poderoso económicamente que manejaba el tráfico de rollo, el tráfico de droga, de armas y de vehículos robados en Brasil y en la zona. Y se suicidó los otros días, vaya a saberlo por qué. Y entonces ahora es como que tenemos un poquito más de seguridad para ir a esos lugares para retirar esos cuerpos, traerlos y ir. Bueno, eso es una partecita. Esto fue tomado al aire libre en una jornada que se organizó en la unidad especializada de la Policía Nacional, donde se hicieron la marcación de los lugares con cruces de donde fueron encontrados restos de desaparecidos. El que hablaba es Rogelio Agustín Goiburú, el doctor Goiburú, hijo del otro doctor Goiburú, secuestrado en la República Argentina en 1977 y entregado a la dictadura paraguaya, donde fue ferozmente torturado y finalmente desaparecido. Así que bueno, quería también la disculpa del caso por el tema del mal sonido, pero bueno, eso fue en vivo y en directo, no había alternativa. Bueno, y antes de seguir vamos a pasar un poquito a lo que decíamos, el gran país del norte que muestra su cara cruel. El tema Dois. Fell down on my knees. I went to the crossroads, fell down on my knees. Had a lot of bourbon, mercy. Ain't nobody seem to know me. Everybody pass me by. It's all going down, boy. Don't go catch me here. Bueno, ese señor que ustedes escuchaban se llamaba Robert Johnson. Esta grabación fue hecha en el año 1933 con un micrófono y una guitarrita de esas de lata, porque no había efectos especiales. Y este señor Robert Johnson, él era negro, afroamericano, y en aquella época ser afroamericano y tocar la guitarra era toda una cuestión de seguridad personal, porque hasta se le podía ir la vida por eso. Y cuando escuchamos esto, que es el proto blues, digamos, los orígenes de esa música que tanto nos deleita hasta nuestros días, era una música que nació simple, nació sencilla. ¿Por qué? Porque era la música que hacían los trabajadores que cosechaban algodón. Y la cosecha de algodón, picar algodón, les lastimaba las manos, y tenían las manos ampolladas y destrozadas. Entonces por eso nació como música simple, de pocos acordes, de tres notas y mucho ritmo. Pero bueno, vamos con Estados Unidos. Y esto es algo que nos tiene que llamar también, a lo cual hay que ponerle ojo. Infantes de Marina de Estados Unidos desembarcarán en América Central. Unos 280 infantes de Marina de Estados Unidos tienen planeado desembarcar en algún momento a partir del lunes en América Central. La operación no tiene un nombre en clave, pero es el fruto de una planificación de alrededor de un año por parte del Comando Sur de Estados Unidos para insertar por unos 200 días un nuevo grupo expedicionario recién formado en la franja de la base aérea de Estados Unidos en Sotocano, Honduras. A ver, ¿qué les dice? ¿Se acuerdan de Mel Zelaya? Bueno. Este sería el despliegue más grande y por más tiempo de infantes de Marina en América Central de muchos años. Unos 89 de esos infantes de Marina irán a Guatemala, El Salvador y Belice. Hasta ahora son escasos los detalles sobre qué hará exactamente el Cuerpo Especial Sur, aire-tierra de la Infantería de Marina. Al parecer, podrían participar en el entrenamiento de fuerzas aliadas y unirse a misiones de ayuda en caso de que ocurran desastres naturales. Algo que las Fuerzas Armadas estadounidenses buscan promover en países pobres del hemisferio sur. Portavoces dicen que los infantes de Marina no estarán involucrados en la guerra contra las drogas. El 30 de abril, el subcomandante del Comando Sur, el teniente general Kenneth Tobo, testificó ante la Subcomisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, esto es la Cámara de Diputados de los Estados Unidos, que el elemento terrestre de la unidad especial llevará a cabo un entrenamiento regional, operaciones marítimas y fluviales, prácticas de tiro y entrenamiento de pequeñas unidades. Tiene una rama aérea y una unidad de logística que trabajará con nuestros socios para reparar escuelas y otras instalaciones. El portavoz de la subsidiaria de Miami de la Infantería Marina del Comando Sur, el comandante, el capitán Armando Davin, lo comparó al papel de los infantes de Marina en el esfuerzo multinacional que acudió a Haití después del terremoto del 2010. Mienten, y les queda tan mal. La mayoría de los infantes de Marina, escuchen esto, provienen de la segunda fuerza expedicionaria de la Infantería de Marina de Camp Lejeune, Carolina del Norte. Se asignaron en marzo un grupo especial, de acuerdo con el coronel del ejército, quien habló Para el Comando Sur, la unidad se desmantelará una vez que los infantes de Marina regresen a suelo estadounidense después de la temporada de huracanes. Jefes del Cuerpo de Infantería dicen que el Comando Mayor Conjunto aprobó la misión. El jefe, el teniente coronel David Hudak, no estuvo disponible para una entrevista. El mes pasado, Hudak dijo al Marine Times que sus tropas estaban dispuestas a trabajar por algún tiempo en el extranjero. Los infantes de Marina de hoy buscan siempre una oportunidad para desplegarse. Infantes de Marina listos para una misión atribulada en América Central. A ver, ¿qué es la tribulación que existe en América Central si no es la que provocan los mismos gringos? Que revolucionan todo, ¿para qué? Para, después dicen que van con, mandan a rifleros a hacer escuelas y a dar vacunas. Es creíble eso, la verdad, es creíble, es muy difícil de creer. La base conocida, estos se van a desplegar ahí en donde dijimos, en Centroamérica, en una base que se llama Palmerola, que está a 50 kilómetros de Tegucigalpa y a 100 millas al sur de San Pedro Sula, o sea, en el medio de un lugar donde ellos solos van a saber qué es lo que están haciendo. Seguimos con los Estados Unidos y pongámosle atención. Preocupación en las Naciones Unidas por deterioro de los derechos humanos en Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que el gendarme número uno de los derechos humanos y de la democracia planetaria no puede cuidar ni la democracia ni los derechos humanos dentro de sus fronteras. En un intenso debate celebrado este lunes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Estados Unidos fue duramente criticado por numerosas delegaciones que le recomendaron hacer cambios profundos para mejorar su situación en materia de derechos humanos. Los señalamientos fueron hechos dentro del marco del examen periódico universal a Estados Unidos en los países desarrollados y en desarrollo recomendaron a Estados Unidos ponerse al día con sus compromisos adquiridos con el Sistema Universal de Derechos Humanos. La delegación de Estados Unidos defendió los estándares que aplica, esto es correr negros y matarlos a tiros o a golpes, pero voceros de otras naciones mencionaron las graves violaciones estadounidenses, entre ellas el uso desproporcionado de las fuerzas policiales contra civiles, la discriminación racial y el uso de drones contra civiles. Recomendaron, a su vez, el cierre de las cárceles de Guantánamo, Abu Ghraib y de los campos de detención Nama y Balat, y la moratoria o eliminación de la pena de muerte. También se recomendó a Estados Unidos que derogue la enmienda de la esclavitud y que prohíba esta práctica contra los trabajadores agrícolas, en especial mujeres y niños, decretando también la licencia de maternidad obligatoria y la igualdad de los salarios entre hombres y mujeres, así como el establecimiento de una institución nacional de derechos humanos según los principios de París. Y esto que nos pone otra vez los pelitos de punta, todas las noticias que vienen de estos muchachos. Atiendan esto, decíamos que Paraguay tiene la presidencia del Comando Antiterrorista de la OEA. Y sí, esto lo podemos pegar a esta noticia. Fuerzas Especiales de Estados Unidos ingresarán a Paraguay. En una sesión ordinaria del jueves 7 de mayo, la Cámara de Senadores del Paraguay aprobó sobre tablas un pedido del Poder Ejecutivo para el ingreso de 16 militares norteamericanos al Paraguay. Los mismos estarán desde el 1 al 30 de junio de 2015 en territorio paraguayo. Se trata de instructores que vienen para el entrenamiento de intercambio conjunto combinado y pertenecen al grupo de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional de Carolina del Norte, los mismos que van a estar desplegados en Centroamérica. Los mismos están autorizados para ingresar con sus propios equipos, municiones y armas que utilizarán para el entrenamiento, siempre según lo aprobado por la Cámara de Senadores. ¿Qué dice? No los voy a aburrir con el tema del decreto, pero dice, entre otras cosas, que 16 instructores invitados por la Compañía B, Tercer Batallón, del 20º Grupo de Fuerzas Especiales, de la Guardia Nacional de Carolina del Norte, con sus respectivos equipos, armas y municiones que serán utilizados en el entrenamiento de intercambio conjunto combinado del 1 al 30 de junio del 2015 a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América que arribaría al país el 31 de mayo. En la misma sesión se aprobó el viaje, atiendan esto también, de 80 militares a Colombia para el curso de formación contra el terrorismo. O sea, estos están peleando contra el EPP y contra el ACA y son comandante, Paraguay es comandante del Centro Antiterrorista de Latinoamérica y manda a entrenar gente a Colombia y vienen los gringos, y ¿qué es lo que está pasando en Paraguay? Se concreta de esta manera el segundo contingente de militares paraguayos que viajan para ser entrenados por el ejército colombiano durante el gobierno de Horacio Cartes. El primer grupo fue enviado en mayo del 2014 y eran 77, quienes, a los pocos días de su retorno, protagonizaron el ataque aéreo a la agrupación campesina armada. Escuchen esto, hasta este momento desconocida en el Paraguay, el 19 de septiembre de 2014, en la zona de asentamiento Arroyito, Concepción, donde resultaron muertos 4 jóvenes, uno de ellos de 15 años de edad, culpados de ser integrantes del grupo criminal. Lo acontecido parecía responder a la necesidad de montar algo similar a un teatro de operaciones para obtener bajas de los enemigos, poner en práctica lo aprendido y demostrar un cierto poderío militar a juzgar por la trascendencia de la operación. Al respecto, el diario ABC Color informaba sobre las declaraciones del ministro de Defensa, quien confirmaba la participación de los recién llegados de Colombia. El ministro de Defensa destacó igualmente el nivel de preparación de los agentes involucrados en la lucha contra el EPP. En el grupo se incluyen 72 soldados profesionales que fueron adiestrados para el efecto en Colombia. Los mismos retornaron hace apenas unos días, dijo el ministro del Interior. El operativo fue imponente, probablemente el primero con esa magnitud, sobrevolando, escuchen esto, eran gente que estaba sentada en el campo, sobrevolando los asentamientos campesinos, disparando contra sus blancos, siendo poco cuestionado, al igual que otras acciones de los militares, por el uso indiscriminado de fuerza letal, ya que se tiene la excusa de conseguir la muerte de los supuestos jóvenes insurgentes. En el marco de estos hechos, también vale recordar que se fortalecen los lazos de cuestiones de seguridad. Como vimos, ya fue premiado Paraguay siendo durante 2 años comandante de la lucha antiterrorista acá en la región sur. Informaba el diario Última Hora que expertos del Mossad se encontraban en el país para hacer un mapeo de toda la zona norte y recabando información. Expertos en seguridad provenientes del Mossad, Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales de Israel, por su significado en español, que trabajan para el presidente Horacio Cartes, ya realizaron un recorrido por los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay. El objetivo de los especialistas fue reconocer y analizar las zonas consideradas como las más conflictivas del país en cuestión de seguridad y en donde opera con total libertad el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Cartes cuenta con 5 guardaespaldas israelíes, sin mencionar a los que tiene a su cargo la seguridad de sus 2 hijas, su esposa, su madre y el resto de sus familiares más cercanos. Así que bueno, cuando decimos que hay que poner el ojo en Paraguay, yo les digo, pongamos el ojo en Paraguay, porque Paraguay es la puerta, Paraguay fue el estronismo, Paraguay es un submarino mediterráneo, mejor dicho, un portaaviones mediterráneo, y están muy interesados en los recursos naturales, acuífero guaraní, el control de la región sur, romper la patria grande, inventar escenarios de guerra, poder desplegar el poder. Bueno, y ahora, antes de seguir, vamos a escuchar un temito de Gotham Project que se llama El capitalismo foráneo. Y bueno, y así fue, el capitalismo foráneo, el capitalismo foráneo, los buitres y Cristina y la Argentina. Y nos la venimos bancando. Mal que les pese, nos la venimos bancando. No nos olvidemos que los pichones estos, de los buitres, de los cuales voy a hablar más adelante, no son nenes de pecho. Estos tipos están acostumbrados a doblegar países, naciones, continentes, a marcar las reglas en el mundo. Ellos entran al foro de Davos pateando la mesa, y Argentina se la está bancando. Bueno, pero antes de eso, vamos con algunas noticias preocupantes. Preocupantes para los que sentimos el afecto y tenemos en la sangre, alguna gota judía, y lo que sufrió el pueblo judío, y lo que fue el holocausto, y lo que era ese pueblo, y lo que fue la etapa del socialismo y la etapa del comunismo practicado en los kibbutz, en Israel, y el ejemplo de la dignidad, del trabajo compartido, de la solidaridad, de la identidad con los más débiles. ¿Qué pasó, Israel? Una noticia. Israelí que mandó a matar madres palestinas es ahora ministra de Justicia. Reconocida como sionista, pidió asesinar a todas las madres palestinas que daban a luz pequeñas serpientes. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, designó a la diputada del partido Hogar Judío, Ayel Shaked, como nueva ministra de Justicia tras las negociaciones con los partidos que forman la coalición gubernamental. Shaked, a sus 39 años, tomó notoriedad en la política israelí durante 2014 en medio de las tensiones entre su país y Palestina. En ese entonces pidió a Israel asesinar a todas las madres palestinas que daban a luz pequeñas ratas. El pueblo palestino le declaró la guerra a Israel, y con guerra hay que responder. Son nuestros enemigos y nuestras manos deberían estar manchadas de su sangre. Eso se aplica igual a las madres de los terroristas fallecidos, señaló la entonces parlamentaria. Los pensamientos radicales de la nueva ministra de Justicia, no nos olvides, es ministra de Justicia, llevó al actual presidente de Turquía a compararlo con la visión política de Adolfo Hitler. Dicha designación causó molestia entre los activistas internacionales y defensores de derechos humanos palestinos e incluso parlamentarios israelíes de la oposición. La demanda para dar a Ayelet Shaked la cartera de Justicia es como darle a un pirómano a los servicios de bomberos y rescate, dijo un parlamentario israelí. Tras conocer la conformación del nuevo gabinete israelí, el jefe negociador palestino aseguró que el gobierno formado por Netanyahu atenta contra la paz de Palestina, al tiempo que detractos del primer ministro aseguran que el nombramiento dificulta las relaciones entre los dos países. A mediados de 2014, la Franja de Gaza fue escenario de uno de los más cruentos ataques de Israel. Entre principios de julio y fines de agosto, el ejército israelí usó todo su poder contra este territorio palestino con bombardeos indiscriminados que causaron unos 2.400 muertos. 790 de esas víctimas eran mujeres y niños. Los ataques dejaron también 11.000 heridos y lisiados de por vida. Seguimos diciendo. En Palestina, la maldición de Posada Carriles, no sé qué tiene que ver, Israel es más bárbaro que Hitler, dice Notimundo. La diputada israelí pide matar a todas las madres palestinas. Evidentemente, alguien la votó a esta chica, evidentemente tiene seguidores, evidentemente algo está pasando en Israel para que de esta manera se defina de una forma tan brutal por el antihumanismo. Es como borrar de un plumazo las virtudes y los méritos. ¿Qué es lo que está pasando? Porque esta es una chica joven, no es una persona vieja, no es un sobreviviente del holocausto, que estaría, digamos, no tampoco para decir semejante barbaridad de mandar a matar madres, no sé, me parece una cuestión absolutamente inhumana. Pero ni siquiera entre esa gente Que lo sufrió en carne propia, tanto dolor, tanto terror, tanto horror, se escuchan estas palabras. Bueno, y ahora vengamos a la Argentina. Y esto es también una patada más en la mesa que da la derecha comunitaria, en este caso de Estados Unidos. Vino acá un grupo de las Task Force contra la Argentina en apoyo a los fondos buitres y dijeron, sin reparo ni vergüenza, piden que Timerman y Cristina Fernández de Kirchner se arrepientan y rectifiquen sus dichos. Representantes de la comunidad judía estadounidense instaron a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al canciller Héctor Timerman a rectificarse de sus acusaciones contra la AMIA y la DAIA de conspirar para hacer caer el memorándum con Irán y señalaron el daño que sus dichos le han causado al país. O sea que por haber dicho eso tenemos más problemas todavía los argentinos. Deberían decir que lo lamentan, que no quieren que ocurra nada. La gente tiene que ser sensible con las referencias que hace y con las consecuencias de las cosas que dice. En este caso, fueron mal concebidas y esperemos que se tomen medidas para rectificar y poner fin a las teorías conspirativas que circulan en torno a la comunidad judía, afirma Marco, qué sé yo qué, vicepresidente ejecutivo de la conferencia de presidentes. O sea, estos tipos, a ver, nos quieren hacer creer que la AMIA y la DAIA son la expresión de la comunidad judía, son la expresión de una parte de la comunidad judía, de una parte de la dirigencia política comunitaria. Pero evidentemente hay otros grupos de judíos, como los del llamamiento de argentinos de origen judío, que dicen que directamente no los representan y que han aportado datos estadísticos donde demuestran que esas organizaciones, tanto la AMIA como la DAIA, representan a una minoría de lo que es la comunidad judía en Argentina. Y estos tipos golpean la mesa, llegan de Estados Unidos como invasores, como colonizadores, nos tratan como una nación bananera, le exigen a la presidenta de la nación y a su canciller que se rectifiquen porque hay que tener cuidado con las consecuencias que puede sufrir la Argentina. Esto es una amenaza. Nos están amenazando. A su vez, el funcionario destaca que la comunidad internacional, no se sabe quiénes son, seguramente son ellos y Paul Singer a la cabeza, no comprende cómo se puede tener semejante intolerancia. O sea, la intolerancia es no pagarle a los fondos buitres. Los pronunciamientos públicos tienen un impacto negativo en la percepción de Argentina en el extranjero. Esto no se lo puede descartar, tiene consecuencias y hay que tomar medidas para corregirlo. Esta gente viene de afuera a amenazarnos, a decirnos que por lo que dice la presidenta de la nación y lo que piensa gran parte del pueblo argentino, vamos a tener consecuencias y nos exigen que tomemos medidas para corregirlo. ¿Qué quiere decir? ¿Que hagamos un golpe de Estado y la echemos a la presidenta? ¿Qué suponen? ¿Qué pretenden? Bueno, sigamos. El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina expresó a su par estadounidense preocupación de Buenos Aires por el nombramiento del principal lobista de los fondos buitres al frente de una ONG que aparentemente apoya un programa social. Mediante una carta, el canciller Héctor Timerman manifestó el martes el descontento del gobierno argentino por la designación de Robert Raben, director ejecutivo de American Task Force Argentina. Este es el grupo que viene comandado por los fondos buitres y financiado por los fondos buitres para hacernos doblar las rodillas. Y nos mandan grupos de supuestos notables a amenazar a nuestra presidenta. ¿Te guste o no te guste, Cristina? Hay un acto de soberanía, hay un acto de respeto sobre las cuestiones que pasan en el país. Yo creo que hay que terminar con esta idea del secuestro extorsivo, emocional, del drama del pueblo judío en manos de algunos, que apelan a la emoción, que apelan al horror, que apelan al miedo, para disfrazar a la Argentina como un país indigno. No tienen límites en tratarnos como una nación bananera, y nos lo dicen obscenamente, literalmente, en nuestra cara. Y bueno, y así fue, y así nos estamos yendo. Y este espacio sin tiempo va a volver. Y acá vamos a estar. Y antes de eso, escucha y levántate. No te quedes. Gracias, Retaguardia. Gracias, Natacha. Escucha.